Alert, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, conectando señal con cada uno de ustedes en los países latinoamericanos y del Caribe. Estamos preparados para contarles las noticias más destacadas correspondientes a la emisión de hoy, jueves 26 de marzo del 2015. Muchas gracias por la sintonía, un abrazo. ¿Estamos preparados entonces? Atención, Chile está en emergencia. Por un lado los incendios y por otro las lluvias. Se genera expectativa por llegada de canciller ruso a Nicaragua. Y en Costa Rica siguen las evaluaciones a las instituciones públicas y privadas del país. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Alert. Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. ¿Cuál es la importancia del arribo a Nicaragua del canciller ruso? Hay expectativa, debate y todas las necesidades de conocer los convenios que podrían generarse entre Nicaragua y el país ruso. Vamos a tener detalles con nuestro compañero Nelson Rodríguez. El canciller ruso Sergei Lavrov se reunió con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien le manifestó el interés de continuar afianzando las relaciones entre ambos países. El mandatario Ortega le dio la bienvenida, señalando que Rusia es un aliado importante del sistema de integración centroamericana. Tenemos nuevamente en nuestro país al canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, quien nos acompaña en el proceso que se está viviendo en la región centroamericana con el sistema de integración centroamericana, porque él, en este recorrido que viene desarrollando por la región, culmina en Ciudad Guatemala, donde se está reuniendo con los cancilleres del sistema de integración centroamericana. Vamos a tener la oportunidad de conversar con él, intercambiar sobre diferentes temas que luego estaremos comunicando a nuestro pueblo a través de los periodistas. Gracias. En tanto, el canciller ruso reiteró el deseo de su país de continuar apoyando a Nicaragua en diferentes campos de manera constructiva. Es de agrado ver otra vez la hospitalidad y sentir la hospitalidad de nuestros amigos cercanos. Хочу прежде всего передать вам, уважаемый командант, самые теплые приветы и добрые пожелания от президента Путина. Quisiera transmitir los mejores saludos del presidente Putin y los mejores deseos. Nosotros destacamos un carácter constructivo de nuestras relaciones entre Nicaragua y Rusia que se basan en un pilar muy sólido y firme. El presidente de Rusia también quería transmitirle que tenemos toda la intención de fortalecer nuestros contactos bilaterales y nuestras posturas de coordinación en la arena internacional. Y nosotros consideramos que la visita de hoy y también estas negociaciones nos permitirán irnos en este rumbo de manera eficiente. Muchas gracias. En su visita a Nicaragua, el canciller ruso también se mostró a favor del proceso de restablecer las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, al tiempo que aprovechó para solicitar se cancele el embargo contra la isla. Y en relación a Venezuela, dijo que su gobierno no admite ningún golpe de Estado en ese país suramericano, por lo que también se solidarizó con el gobierno venezolano. Desde que el Frente Sandinista asumió el poder en Nicaragua en el año 2007, se han fortalecido las relaciones de ambos países en diferentes áreas. Y actualmente Nicaragua está interesada en comprar equipos militares y embarcaciones a Rusia con el fin de combatir el narcotráfico internacional, según lo han dicho las autoridades. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para Aler Contacto Sur, Nelson Rodríguez. En Alerra del Contacto Sur, usted hace la noticia. Esclavitud en pleno siglo XXI. Décadas de esclavitud han vivido las y los jornaleros del Valle de San Quintín, en México hay un informe especial sobre esta situación, esta historia, la ha preparado Geraldina Lázaro. Jornaleros, la revuelta en el sótano social de México. Décadas de esclavitud han vivido los jornaleros del Valle de San Quintín. Miles de kilómetros han recorrido para encontrar el único trabajo donde exista la posibilidad de llevar consigo a toda su familia, a pesar de que ese trabajo sea a destajo y lo que piscan sea sumamente mal pagado. Es el momento más crucial de la producción agrícola. Dentro de todas las vulnerabilidades de los trabajadores, el punto estratégico de ellos era realmente irse a la huelga en un momento que más le iba a doler a las compañías. Entonces eso, aunado a la acción de cerrar las vías de comunicaciones, pues realmente desquició todo el proceso productivo de exportación. Salta a nuestra vista el levantamiento de la madrugada del 17 de marzo por dos razones. La primera, por la manera en que se da el movimiento y la violencia que sucedió en su momento. Y la segunda, es la reacción de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que previamente adelantó que en Comundú, municipio en el estado de Baja California, se vive una situación similar. Días después, sale también la Secretaría del Trabajo a informar sobre el rescate de 48 personas más en condiciones de esclavitud en el estado de Colima. En entrevista con Fidel Sánchez, líder del movimiento de jornaleros en el Valle de San Quintín, para la parte patronal, para que traiga respuestas y no propuestas. Por otro lado, Rogelio Méndez, del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, la FIOB, quienes están apuntando hacia otra de las resoluciones para los jornaleros. Está en este momento el Valle de San Quintín tomado por todas las fuerzas públicas y esa no es la manera de resolver un problema tan humano de exigir los derechos constitucionales. En este contexto, Gaspar Rivera Salgado, investigador de la Universidad de California en Los Ángeles, manifestó que los empresarios agrícolas han dicho en su defensa que los jornaleros estaban cubiertos bajo contratos con sindicatos blancos. La CROC y la CTM tenía o tiene los contratos colectivos de estos trabajadores y los mismos trabajadores pues ni se enteraban de las cláusulas de ese contrato colectivo. No solo es la mejora de salarios y de condiciones de trabajo, pero también va unada a esta demanda de la libertad sindical, abre una caja de Pandora. Para Gaspar Salgado, lo ocurrido en San Quintín es una crítica real al modelo económico de México, basado en el Tratado Norteamericano de Libre Comercio. Que se invierte porque tenemos mano de obra barata. Como vemos los resultados, no beneficia y no da para mucho para los trabajadores en México. Desde México, para Contacto Sur, reportó Geraldina Lázaro, de la red de comunicadores Boca de Polen. Las voces de América Latina, unidas vía satélite. Aler, Contacto Sur. Seguimos con más información. Atención, el gobierno de Chile decretó estado de excepción constitucional por catástrofe en la región de Atacama, al norte de Chile, ante las fuertes temporadas de lluvia que han dejado hasta ahora unos 600 damnificados. Por otro lado, declaró zona de catástrofe a tres áreas en el sur del país azotadas por incendios forestales, al tiempo que brigadistas de Argentina, Brasil y Uruguay confirmaron su ayuda para combatir los siniestros. Se ha declarado un estado de excepción en las zonas afectadas por las fuertes lluvias y también zonas de catástrofe en donde incendios han afectado varios lugares de Chile. Y en Costa Rica se siguen los procesos de evaluación de las instituciones, la credibilidad, la confianza de algunas organizaciones. ¿Cuáles son esas instituciones que gozan de la confianza de los costarricenses? La Iglesia Católica, los tribunales de justicia y la fuerza pública son las instituciones en las que más confían los costarricenses. Los datos se desprenden del estudio Barómetro de las Américas, presentado por el programa Estado de la Nación. De acuerdo con el estudio, el 62% de los ticos confía en la Iglesia Católica, el 52% en el sistema de justicia y el 47% mantiene una posición de confianza sobre la policía, contrario a la confianza en la figura del presidente de la República o en los partidos políticos que se ubican últimos en el ranking de confianza nacional. El investigador del programa Estado de la Nación, Ronald Alfaro, explicó que otras instituciones que gozan de la confianza de los costarricenses son los medios de comunicación y las universidades. La medición incluyó 7 instituciones, entre las que figuran también la Asamblea Legislativa, con una confianza del 41%, y la Iglesia Evangélica con un 38%. Alfaro agregó que el Barómetro de las Américas mide la confianza que tienen los costarricenses en sus instituciones como uno de los pilares para conocer el apoyo al sistema político. La misma investigación señala que Costa Rica ocupa el primer lugar entre los países del continente americano en apoyo de sus ciudadanos al sistema político. Desde Radio Santa Clara y para Aler Contacto Sur, les informó Sonia Jiménez. Y Panamá preparada para la Cumbre de las Américas. Miles de policías panameños, asesorados por expertos internacionales, protegerán la Cumbre de las Américas, a las que están invitados 35 gobernantes, entre ellos Barack Obama de Estados Unidos, Raúl Castro de Cuba y Nicolás Maduro de Venezuela. Al menos los medios internacionales destacan a estos 3 mandatarios que generan la atención de muchos medios de comunicación en el mundo, la presencia de estos 3 mandatarios, por los temas que se han venido generando en los últimos meses. Dice los voceros que están de seguridad en Panamá, los estamentos de seguridad estarán trabajando arduamente y habrá unos 5.000 efectivos en las calles. Están todas las medidas de seguridad adoptadas para garantizar la seguridad, dijo la canciller panameña Isabel de Sáenz Malo. Panamá será sede de esta Cumbre de las Américas los días 10 y 11 de abril. También se reseñan la importancia que las organizaciones sociales, movimientos sociales y grupos de la sociedad civil estarán realizando también reuniones importantes en Panamá, y no se descarta que puedan hacer entrega de manifiestos y comunicados y manifestar algún tipo de postura ante los mandatarios que asistirán a esta reunión, principalmente la presencia del representante de los Estados Unidos. Y al cierre tenemos que investigadores que están evaluando el accidente de Airbus 230 que se estrelló en Francia, los investigadores están determinando que pudo haber ocurrido un incidente, un intercambio, una discusión entre los pilotos, y la responsabilidad hasta el momento, según los datos que se han podido obtener, estarían recayendo sobre el copiloto, que no hay explicación por qué el copiloto del vuelo Herwig se cayó en los Alpes franceses, tomó el control del avión y comenzó el descenso con intención de destruir la aeronave, indicaron funcionarios este jueves. Esa es una de las noticias internacionales, la posibilidad que entre los 2 pilotos y el copiloto esté los niveles de responsabilidad. También se destaca en la noticia que murieron varios latinoamericanos en este vuelo, ciudadanos de Argentina, México, Colombia, Venezuela y Chile habrían perdido la vida, según los primeros informes que están llegando desde este accidente. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.